invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata buen disfraz se reconoce. Que no panda el cúnico. Un flash informativo de Radio Comunitaria La Leñera. Hola, ¿qué tal? Bienvenides a una nueva edición del noticiero de Potrerillos, que no panda el cúnico. Acá estamos en este miércoles 29 de abril y sorpresita, iniciamos con una sorpresita acá presentándoles el avance de este programa. Estrenamos avance y lo escuchamos ya. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! ¡Ay! Ante la pandemia, que no panda el cúnico. El informativo leñero, donde tus necesidades básicas informativas, Bueno, la idea es esa, ¿no? ¡Liga! Lunes, miércoles y viernes a las 13:30 y a las 21:30 horas. Por la 97.9, tu radio. Espero les haya gustado ese avance y ahora sí nos metemos en la edición del día de hoy, que va a tratar los siguientes temas. La subdirectora de Desarrollo Económico e Inversiones nos comenta sobre Luján Más Beneficios, programa digital para la promoción de tus emprendimientos. Y sobre cómo se va estructurando la sociedad en cuestiones concretas como la aparición o la organización de nuevas formas de economía, es que vamos a estar hablando con la socióloga y vecina de Potrerillos, Evangelina Chinigioli. Estaremos con nuestra columna de los miércoles sobre tu huerta familiar. Y tendremos también la palabra de Carla Pérez, vecina de la Villa Potrerillos, sobre un concurso de video en la época de pandemia. Y nos vamos ahora con la Gacetilla de Noticias. Empezamos con el panorama internacional. Estados Unidos superó el millón de contagiados y contagiadas de coronavirus. Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, el país más afectado por la pandemia llegó a 1.2.498 de personas contagiadas. La pandemia se cobró 57.266 vidas. La cifra representa un tercio de los casos de todo el mundo. A nivel planetario, la COVID-19 infectó a 3.080.000 personas. El segundo país en cantidad de contagiados es España, con 232.000 casos reportados. Indígenas de la Amazonía acusan a Perú ante la ONU de peligro de etnocidio. La mayor confederación de organizaciones indígenas de la Amazonía peruana denunció al Estado peruano ante las Naciones Unidas por el peligro de etnocidio al que están expuestos los pueblos nativos de la mayor selva tropical del mundo por la pandemia del COVID-19. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESIP, que agrupa a unas 1.800 comunidades nativas, acusó al gobierno nacional y a los gobiernos regionales de los 11 departamentos ubicados en la Amazonía peruana de desatención evidente y reiterada discriminación en los planes y estrategias para enfrentar el coronavirus y responsabilizó a las autoridades peruanas de las consecuencias que la pandemia pueda traer a los nativos amazónicos. Situación crítica en Brasil. El avance del coronavirus en Brasil entró en una etapa crítica. Ya se registran más de 4.000 muertes y desde el gobierno de Jair Bolsonaro no ofrecen respuestas ante la pandemia. Las consecuencias de minimizar la enfermedad están a la vista y la negación a las afirmaciones científicas que apuntan a la necesidad del aislamiento como una acción de incuestionable relevancia llevan a esta instancia dramática. la simple gripe, término con el que Jair Bolsonaro se refirió al coronavirus, devino en una fuerte crisis sanitaria. Mientras pide tranquilidad, el país se desmorona y las cifras de contagiados y contagiadas crecen a un ritmo aterrador. Y entramos ahora en el panorama nacional. El Ministerio de Salud confirmó 124 nuevos casos de coronavirus en Argentina y por el momento en total suman 4.127 los positivos en el país desde que llegó la enfermedad. Además, informaron 10 nuevas muertes. Por el momento la cantidad de personas fallecidas en Argentina es de 207 personas. Uno de los datos más preocupantes que arrojó la inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, fue la gran cantidad de jóvenes que se anotaron al programa. Del padrón de 7.8 millones de beneficiarios y beneficiarias del bono del ANSES de 10.000 pesos, es que 1.356.306 son jóvenes de entre 18 y 25 años que pidieron asistencia económica en medio de la crisis. Al respecto, recordemos además que sigue en marcha el cronograma para inscribirse en el Ingreso Familiar de Emergencia. Aquellas personas que solicitaron el IFE y tuvieron como respuesta solicitud denegada pueden pedir la revisión a través del sitio web del ANSES. El cronograma de esta nueva etapa de inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia, que finaliza el 20 de mayo, continúa para los DNI terminados en 3, mañana jueves y el lunes próximo. Y para los DNI terminados en 4, el martes y el miércoles de la semana próxima. En marzo, una familia necesitó más de 40.000 pesos para no ser pobre. Según el último informe del INDEC, el costo de la canasta básica total para una familia tipo de 4 miembros que define el nivel de pobreza tuvo en marzo pasado un valor de 41.994.86 pesos. De esta forma, el indicador se incrementó un 3% en comparación a febrero y un 46.1% en relación al mismo mes del año pasado. Y vamos a ver ahora nuestra provincia. En Mendoza se sumó un nuevo caso positivo de COVID-19 y ahora el total de infectados se eleva a 71. Esto pone fin a 8 días continuos sin nuevos diagnósticos, lo cual había generado expectativa en las autoridades y en la población. Hasta el momento, de los 71 diagnosticados en la provincia, 28 han sido dados de alta y 9 han fallecido. Esta semana en Mendoza comenzó a regir un nuevo régimen de salidas en función del aislamiento social obligatorio impuesto por el gobierno nacional para evitar la propagación del COVID-19. La circulación en Mendoza será para todos y todas, pero según la terminación del DNI. Lunes, miércoles, viernes y domingo en la mañana podrán salir quienes tengan DNI terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Y los martes, jueves, sábados y domingo en la tarde, los que tengan documento finalizado en 6, 7, 8, 9 y 0. Las condiciones que el gobierno provincial establece para las salidas breves son: deberán durar como máximo una hora, deberán realizarse antes de las 19 horas, deberán abarcar un radio de no más de 500 metros del domicilio, no podrá usarse el transporte público o vehicular, y se deberán respetar las recomendaciones de distanciamiento e higiene. Los niños y niñas de hasta 12 años deberán salir acompañados por un mayor que viva en el mismo domicilio. Las autoridades aclararon que el permiso de salida de una hora rige en toda la provincia, inclusive para los grupos de riesgo. Sin embargo, puede ocurrir que el cronograma provincial no coincida con el cronograma establecido por el Banco Central de la República Argentina para bancos, empresas de tarjetas de crédito y locales de cobranza como RappiPago y Pago Fácil. Frente a esto, los y las usuarias de dichos sistemas que necesiten salir de sus domicilios para abonar los impuestos deberán respetar el esquema establecido por el Banco Central de la República Argentina. Lunes, podrán concurrir los DNI terminados en 0 y 1. Martes, los terminados en 2 y 3. Miércoles, los terminados en 4 y 5. Jueves, los terminados en 6 y 7. y viernes los DNI terminados en 8 y 9. Estas personas deberán respetar además las medidas dispuestas en el decreto provincial 518 en relación con el uso obligatorio de los elementos de protección facial para cubrir nariz, boca y mentón y en la vía pública y en el interior de los locales. Si la terminación de su DNI no se corresponde con la posibilidad de realizar compras o caminatas recreativas, tal como lo establece el decreto 563, una vez terminado el trámite bancario, deberá volver a su hogar. Rapidito para la casa. Está claro que en esta tormenta no todos reman para el mismo lado. Empresarios de Mendoza piden a Suárez que impulse la minería y recorte sueldos de estatales para afrontar la pandemia. Las entidades que nuclean a los empresarios de Mendoza enviaron una carta al gobernador Rodolfo Suárez con propuestas para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas. En la carta insistieron en la reactivación de la minería y en un plan para congelar sueldos de los empleados y empleadas públicos y suspender contratos. Al mismo tiempo, para sus empresas pidieron rebajas de impuestos y beneficios fiscales. La carta fue firmada por las 5 entidades patronales de Mendoza: Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Consejo Empresario Mendocino, Federación Económica de Mendoza y Unión Industrial de Mendoza. ¡Ah, bueno! Suárez usó el coronavirus para salvar al ex gobernador Cornejo del desastre económico que dejó en Mendoza. El gobernador Rodolfo Suárez aseguró que el coronavirus tiró por la borda el esfuerzo que hizo Alfredo Cornejo por ordenar las cuentas de la provincia. Fue en una conferencia de prensa en la que le consultaron por la economía provincial. Soslayó los índices en rojo que le dejó el presidente nacional de la Unión Cívica Radical. Suárez se enredó con las palabras para defender a Cornejo y de paso culpar al coronavirus por todos los males. Tras una semana de reclamo, las presas del Borbollón levantaron la huelga de hambre. La medida de protesta de las mujeres detenidas en la cárcel del Borbollón fue levantada este lunes tras reunirse en una mesa de diálogo con el juez de ejecución penal Sebastián Sarmiento y miembros del Comité para la Prevención de la Tortura. En dicha reunión se terminó de cerrar el acuerdo para el ingreso de teléfonos al establecimiento penitenciario que les permita compartir videollamadas con sus familias y que la justicia cumpla con los plazos de las penas previstas. Las líneas de colectivos regulares de Mendoza y Luján a alta montaña continúan sus servicios sin cambios. De acuerdo con la resolución 0304 sobre restricciones al servicio de media y larga distancia provincial para las zonas de alta montaña, solo se podrán prestar servicios en los recorridos zonales internos y no podrán realizar frecuencias hacia el Gran Mendoza. Sin embargo, la Dirección de Transporte informó que no va a regir la nueva resolución adoptada en esta fase de la cuarentena para el grupo 400 de alta montaña, por lo que la empresa Butini y Andesmar seguirán prestando el servicio como lo venían haciendo. Toda persona que viaje debe hacerlo acompañada del permiso de circulación, no pueden viajar personas paradas en los colectivos y todos los pasajeros deben llevar tapaboca. Desde la Delegación Municipal Cacheuta Potrerillos aclararon que los y las residentes pueden transitar por la ruta del Perilago para viajar a Luján y al Gran Mendoza. Lo consulté con un comisario de acá y me dice que el tránsito para los residentes por ruta de Perilago está autorizada, obviamente con los certificados correspondientes, ¿no? Aquel que tenga su certificado para ir a hacer compras, para ir al banco, para hacer algún trámite, puede utilizar hasta Luján la ruta de Perilago, siempre y cuando sea residente de Potrerillos. Si no, no los dejan pasar. Sin duda, para muchos emprendedores y comerciantes de todos lados, pero sobre todo hablando de la zona de Potrerillos, esta cuarentena ha traído grandes dificultades económicas. Atendiendo a eso, la subdirectora de Desarrollo Económico e Inversiones, Patricia Taján, nos va a hablar de Luján Más Beneficios, una propuesta digital para que cada emprendedor y cada comerciante pueda publicitar lo que vende y llegar a más consumidores. Hola, buenos días. Me comunico para hacerles conocer una herramienta que está dentro de la página de la municipalidad, www.lujandecuyo.gob.ar. Tienen que entrar en la parte que dice COVID-19 y buscar un apartado que dice más beneficios. Ahí ustedes van a poder cargar su comercio de una manera muy fácil para poder dar a conocer la dirección y los medios que tienen para comercializar, ya sea delivery o con entrega pactada. Además, van a incluir sus redes sociales, que son por la que la mayoría está realizando sus promociones. Es una herramienta muy práctica. Desde la municipalidad se le va a dar mucha difusión, por lo que es importante que todos los comercios carguen estos datos y, por supuesto, van a ver que hay un apartado donde pueden cargar un flyer, pueden cargar su logo, lo que ustedes deseen mostrar como, como identificación de su comercio. Escuchábamos a Patricia Taján, de la Municipalidad de Luján, Subdirectora de Desarrollo Económico e Inversiones. Como siempre, ante las crisis se plantean nuevos desafíos, nuevos espacios. En este caso vamos a hablar desde la economía popular y social a cargo de la socióloga Evangelina Chinigioli, quien nos va a comentar sobre el desarrollo de estas propuestas. Respecto a ciertas dinámicas que se vienen realizando en estos tiempos de pandemia en relación a generar nuevos espacios de economía alternativa, local, popular, me parece importante destacar que esto, bueno, no es un fenómeno nuevo, suele fortalecerse, reaparecer con mayor intensidad en momentos de crisis, de grandes crisis. Acá, bueno, obviamente en Argentina podemos recordar la gran crisis del 2001, donde se da todo un movimiento de trueque, de espacios de economía social, de resurgimiento de emprendimientos individuales, familiares, colectivos. Y me parece que un poco lo que está sucediendo hoy tiene que ver con eso. No es que se hayan terminado, sino que se fortalecen y se muestran con mayor intensidad y con mayor escala, ¿no? Entonces, bueno, vemos en los barrios cómo nuevamente se generan trueques, intercambio, o vemos, por ejemplo, en las comunidades cómo las personas vuelven a producir ciertas producciones que tienen que ver con eso, con dar una respuesta a una situación donde el mercado y el Estado tal vez no están dando respuestas, o no están dando respuestas que abarcan al total de la comunidad y de la sociedad. En ese sentido me parece muy importante rescatar, al menos acá en Potrerillos, desde que se declara un poco el aislamiento social, preventivo, obligatorio, bueno, vemos cómo se cortan un montón de situaciones que son las situaciones, digamos, claves con las cuales la población de Potrerillos vive. En esto me refiero a, bueno, uno de los grandes insumos es el turismo, y eso se ve sumamente afectado, y frente a eso hay una respuesta de la comunidad a generar otras vías de comercialización, de trabajo, que muchas tienen que ver con esto, ¿no? Con un ámbito más de la economía social, poder generar desde los pequeños emprendimientos, sea ofrecer algunos servicios, venta de comidas y de pan, o por otro lado, quienes tienen huerta, empezar a comercializar sus producciones. Yo puedo hablar un poco de un caso que es el que venimos haciendo desde el lugar de donde yo estoy. Varios somos elaboradores de distintos productos, quesos, pastas, aceituna, licores, conservas, dulces, alfajores, vino, cerveza. Y lo que hemos empezado a hacer es un listado, digamos, de todos los productos que vamos elaborando y lo vamos ofreciendo en los distintos grupos que hay acá en la comunidad. Eso por un lado, y por otro lado, digamos, de forma más intercambio con otros vecinos, también lo que venimos haciendo es, bueno, si uno elabora comida o elabora pan, están y nosotros tenemos esto para ofrecer, ir como intercambiando también nuestras propias producciones y nos abastecemos de esa manera. Creemos que bueno, eso, como que hay un resurgimiento de ciertas prácticas que deberíamos sostener a lo largo del tiempo, más allá de que hayan crisis o no, que tienen que ver con esto, ¿no? Con elaborar nuestros propios productos, con el intercambio, el trueque. En el norte de Argentina las comunidades indígenas le llaman también cambalache, a este sistema, ¿no?, de intercambio de productos, de semillas, de frutas y verduras. Y que considero que es necesario que se pueda mantener más allá, como dije, de las crisis que puedan haber. Otro tema que me ha parecido como importante en estos tiempos es el énfasis que se ha puesto en que cada familia, cada persona, cada hogar pueda tener su propia huerta, ¿no? La importancia de la producción de los alimentos desde lo doméstico, desde lo familiar, lo individual. Me parece, no digo lo comunitario porque, bueno, justamente en situación de aislamiento es muy difícil el encuentro con el otro. Creo que en Potrerillos igual tenemos otra dinámica y se puede dar lo comunitario porque vivimos a veces en terrenos o en lugares donde convivimos varias familias, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ese énfasis que se ha puesto en que cada uno sea en un pedacito de tierra, en macetas, en cajones de verdura, empiece a cultivar sus propios alimentos, es otro de los temas que quiero rescatar de como respuestas ante esta crisis, ¿no? Cómo se empiezan a rescatar otros valores de la economía social, del comercio justo, de enseñanzas también de pueblos originarios, ¿no? Que vienen con toda esta mirada del intercambio y de lo comunitario. Bueno, escuchábamos a la socióloga Evangelina Chinigioli sobre estas importantes reflexiones ante momentos de crisis. Y también seguimos entonces con una propuesta más que interesante y relacionada con esto sobre cómo hacer tu huerta en casa. A continuación, un segmento destinado a aprender a hacer nuestras propias huertas familiares a cargo de Mónica Cabrini. Ella se encuentra en la Municipalidad de Luján de Cuyo, en el área de gestión ambiental, dentro del programa Luján Siembra Sustentable, y trabaja en conjunto con el INTA de Luján. Una vez que ya tenemos preparado el suelo en nuestra tierra orgánica, que lo hemos nivelado, que le hemos colocado la materia orgánica y hemos decidido qué tipo de riego vamos a realizar, vamos a tener en cuenta que existen dos tipos de siembra. Una es la siembra directa, en donde se colocan las semillas de acuerdo a su tamaño, especialmente las que son grandes, como habas y arvejas, se pueden colocar ahí. Es muy, muy positivo hidratarlas previamente para que cuando estén en la tierra ya les sea más fácil germinar. Esas semillas que están colocadas directamente sobre el piso tienen que tener un riego bastante constante hasta que germinen y se hagan un poquito más grandes, porque si no se secan. Nunca dejarlas secar. La otra forma de sembrar es haciendo almácigos, en donde se pueden utilizar distintos tipos de recipientes reciclados, botellas descartables, cortadas. Bueno, y ahí que colocamos las semillas más pequeñas. Hay algunas semillas que no toleran el trasplante, por ejemplo la zanahoria, el rabanito, porque al ser lo que nosotros comemos, las raíces, y se tocan a veces en la punta una vez que las queremos trasplantar, nos crecen plantas deformes y es muy difícil. Entonces eso llevaría también una siembra directa. La ventaja de hacer almácigos es que nosotros ya vemos el tamaño de la planta, ponemos a una distancia prudencial y no desperdiciamos semillas. Estamos decididos a hacer almácigos con las semillas chicas y delicadas. Podemos hacerlo en cajones de madera, latas grandes, macetas, también pueden ser en botellas descartables. Y siempre en el fondo vamos a hacer perforaciones para garantizar un buen drenaje. Le podemos colocar una capa de piedritas y luego una tierra, la mejor que consigamos. En toda la superficie una tierra fina, también mezclada con abono compuesto, bien finito. Para sembrar ahí podemos marcar unos surquitos de 10 centímetros con una tablita y colocar las semillas a mano. Cubrimos con la tierra preparada y regamos con una lluvia fina permanentemente. O sea, esto no tiene que ir un riego muy profundo, sino superficial. La semilla es la que tiene que estar siempre hidratada. ¿Cómo se cuida el almácigo? Bueno, es bueno protegerlo del frío para que crezca más rápido. Y si bien estas plantas van a soportar las heladas. En invierno, bueno, podemos hacer un túnel y si los queremos tener sobre el suelo. O también, como dije ya, en otro tipo de soportes. El trasplante se hace cuando las plantas tienen entre 3 y 4 hojas verdaderas. Por ejemplo, las lechugas, los repollos, la acelga, el coliflor, el brócoli, todo eso cuando tenga un tamaño de unos 8 o 10 centímetros. En cuanto a la profundidad del trasplante, es importante que el cuello de las plantas esté bien enterrado y con el tiempo, bueno, va a ir echando raíces más profundas. Ahí, en ese momento, es cuando nosotros tenemos que disminuir el riego, llegando nada más que hasta la raíz de la planta. ¿Por qué motivo? Porque la planta tiene que buscar más abajo el agua y de esa manera, al desarrollarse mejor la raíz, vamos a tener plantas más fuertes. Esta era la columna sobre huerto familiar a cargo de Mónica Cabrini, quien trabaja en el área de gestión ambiental de la Municipalidad de Luján. La semana pasada estuvimos hablando con el realizador mendocino Andrés Yugani, que nos comentaba sobre el cine sufriendo esta cuarentena, sufriendo la pandemia, el cine en pausa. Ahora vamos a seguir con el arte audiovisual, pero de la mano de Carla Pérez, vecina de la Villa Potrerillos, que está participando justamente en un concurso de cortos con la temática de la pandemia. Buen día a todos los oyentes de la radio La Leñera. Bueno, le habla Carla Pérez. En esta oportunidad, bueno, antes que nada le agradezco la invitación por dejarme participar de la radio y comentarle en esta oportunidad el cortometraje Pandemia 2024, que lo pasé por varios grupos de WhatsApp acá en Potrerillos. Es un cortometraje que para participar de un concurso que lo organiza Casting Mendoza, una productora que tiene sede acá en Mendoza y en Nueva York. Me han invitado a participar de este concurso que consiste en realizar un cortometraje de duración de un minuto filmado con un celular y sin salir de casa, con la temática actual de la pandemia del coronavirus. Y bueno, mi propuesta consiste, es como una mujer que está encerrada, se supone que esto es en el futuro, en el 2024, está encerrada, ya no tiene que comer, abre su heladera, no encuentra nada, tiene de única compañía su gato. En eso escucha que como que corren por afuera, se asoma y aparece un tipo, un hombre, que está en la misma situación que ella, también, sin alimento. Entonces entra a la fuerza de su casa, ella lo golpea, lo ataca, y después, bueno, se lo termina comiendo. Como se ve en el video, la temática es de terror, tenía que ser de terror, por eso es tan fuerte. También está bueno destacar que en la escena central, donde ella lo mata, está musicalizado con una banda mendocina que se llama Orbe, que hacen metal muy, muy intenso. Y bueno, la música también acompaña un poco la trama de este cortometraje, que es como que va creciendo hasta que, bueno, al final se sienten las sirenas como de la policía que viene. Entonces ella, como está iluminada con una luz de vela, la apaga la vela, insinuando como que también se los va a comer a ellos o algo así. También un poco lo dejo, por supuesto, a la libre interpretación del espectador, que eso está bueno. Lo invito a que lo vean. Voy a Bueno, la leñera les voy a pasar para que compartan el link, para que le pongan me gusta. Si sale finalista, se supone que el cortometraje va a Nueva York y hay un premio en dólares, que es un incentivo importante, más en estos momentos de escasez de todo tipo. Así que eso, bueno, más allá del premio, la idea era hacerlo y bueno, participar, a ver si tenemos suerte el arte mendocino en Nueva York. Les dejo un saludo, les dejo la inquietud para que lo consulten ahí en YouTube o en mi perfil de Carla Verónica Pérez en el Facebook, y espero les guste. Y bueno, estamos en contacto como siempre con la leñera para mantenernos al tanto de algunas de las cosas del arte de Potrerillos que está bueno que se sepan y que ustedes lo compartan, chicos de la leñera, como siempre. Les mando un beso a todos y espero les guste. Escuchábamos a Carla Pérez, vecina de la Villa Potrerillos, a quien le deseamos mucha suerte en ese concurso de cortos por el terror de la pandemia. Llegamos al final del programa. Esperamos, por supuesto, que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado. Y los invitamos, por supuesto, a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y sobre todo teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, ¿eh? Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarello, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. Y así nos despedimos de esta nueva edición de Que no panda el cúnico. Nos volvemos a encontrar el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador. Estaremos realizando este noticiero y traeremos testimonios y voces de muchos trabajadores y trabajadoras de nuestro Valle de Potrerillos. El horario, como siempre, a las 13:30 y a las 21:30. Avisamos, que el viernes, justamente 1 de mayo, no va a haber el programa Seguimos Educando, que bueno, desde Nación distribuyen por muchas radios para tratar de que los chicos no se queden atrás en esta cuarentena con el tema de la educación. Nos vamos ahora con un poema que nos ha enviado una vecina y colaboradora permanente de nuestro noticiero, Fabi Rúpulo. Y nos cuenta que parece que quien murió es la prisa. Hoy no hay prisa para acostarse, no hay prisa para levantarse, no hay prisa para bañarse, no hay prisa para vestirse, no hay prisa para el café, no hay prisa para el desayuno, no hay prisa para llevar los niños a la escuela, no hay prisa para cocinar, no hay prisa para comer. Hoy ha muerto la prisa y ha renacido el tiempo. Gracias, Fabi, por esa reflexión que nos enviaste. Y para vos, vecina, acaba un temita de Manu Chao, la vecina del patio. La vecina del patio.